llorar y no se cansa de nombrarte. Pasa, pasa el tiempo, solo me habla de ti, y si te nombro alteras su latir. Instintos naturales se despiertan bajo el sol. El hombre y la mujer se amen, así lo quiso Dios. El amor mío se va contigo, a donde te encuentres, aquí yo estaré. El amor mío se va contigo, a donde tú vayas, yo te seguiré. Tan pronto apareciste un día, yo ya te imaginaba mío, y le pedí un deseo al cielo, y el cielo respondió. Llenaste un espacio grande, tan grande que parece el mundo. El nuestro es un amor profundo, como nunca, nunca existió. Yo quisiera estar contigo siempre, aferrarme a ti desesperadamente. O sea que la vida nos sorprenda y nos deje en soledad.